esta fundación el día lunes hace un comunicado público en donde acusa a la comisión directiva de Racing, o sea, 16 miembros que forman parte de una comisión directiva, de intento de incendiar una sede, de intento de robo del auto de un miembro de esa fundación, de actitud patoteril. La verdad, yo lo califico, calculo que yo y la prensa y el público que corre califique esto como lamentable, porque realmente hay que tener argumentos más que suficientes para hacer tamaña acusación. Así que nosotros lo único que hemos hecho, no hemos respondido, simplemente hemos entregado esta documentación al abogado y se le ha enviado la carta de documento correspondiente para que realmente, si tienen las pruebas de todo lo que acusan, lo llevan a la justicia, y si no, bueno, evidentemente se van a tener que rectificar públicamente, porque no es simple la acusación, no es nada, no es una patadita. Esto no puede quedar en la calentura de un miembro que se enojó por algo y salió y escribió y acusó a todo el mundo como si nada, ¿no? ¿Y por qué cree que él dice que Racing es una pyme o un negocio familiar suyo? Y bueno, también lo va a tener que comprobar. Va a tener que don Fabián no, va a tener que comprobar por los dichos o esa acusación. Porque es muy fácil a los dirigentes, cuando se son oposición, acusarlos de un montón de cosas. Total, es gratis, nadie les dice nada. La verdad, no tengo la menor idea por qué dice lo que dice. Un hombre que tiene poca memoria, me parece, porque fue esta comisión directiva y este presidente los que lo invitaron a participar y los que se reunieron en más de una oportunidad con él y con su grupo para instarlos a que se conformaran como una subcomisión y pudieran trabajar para la institución. Hoy hace acusaciones sin ningún tipo de fundamento legal ni técnico. Parece que es su forma de hacer política, ¿no? Y no me sorprende que aparezcan este tipo de situaciones en Racing, todo este tipo de chicanas, porque en Racing la única oportunidad que pueden tener aquellos que hoy se presentan como, o que se quieren presentar ante la sociedad como opción, es que a Racing le vaya mal deportivamente. Si a Racing no le va mal deportivamente, ¿cuál es el argumento que pueden esgrimir para que la gente o para que los socios de Racing busquen un cambio? Un club que institucionalmente en 6 años ha crecido, está ordenado, lo único que le pueden achacar es que no haya ganado un campeonato. Ese subsidio fue destinado a las obras que se han hecho en el predio, y cada una de las facturas que se de los materiales y de los servicios que se compraron con ese dinero ya han sido presentados en la rendición de dicho subsidio ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. O sea, dejemos de ver fantasmas, dejemos de ver tanta película que después le hacen mal, se confunden. Vayan a la cancha, apoyen al equipo, háganse socio y en diciembre elijan al que más le guste, pero no se coman tantas galletitas, tantas mentiras, porque cuando tengan que llevar ante la justicia todas las pruebas de toda la cantidad de mentiras de las que nos han acusado, seguramente lo van a tener que salir a retractarse, porque no tienen ninguna prueba, que les encanta hablar, porque nadie les ha cobrado todavía por hablar. El día que alguien le cobre a las personas por hablar pavadas, y muchos no van a hablar.